espada de la muñeca, patrocina del cañón, y yo tiro de tintero, para escribirlo a mi madre, va a dolar, va a dolar, me quiere esta fila de quieto. Nunca caen los rayos.